vecinos y vecinas. Ya nos estamos acostumbrando siempre a tener un diálogo. Los que van siguiendo las charlas saben que están hablando con un hombre que ha estudiado durante muchos años filosofía espiritual. Y en la línea de la psicología práctica que sigue esa filosofía espiritual. La existencia de la divinidad, de la mente divina. Vamos a seguir una serie de preguntas que todos nos hacemos de una u otra manera. No importa las palabras que podamos dar, la pregunta está porque hay algo que late dentro de nuestro corazón y que nos está pidiendo permanentes respuestas. De una u otra manera, todos somos mentes investigadoras. ¿Qué es la vida? La vida siempre es un desafío para esa mente que está investigando y queriendo respuestas. Y si miramos todo el universo, una pregunta fundamental es, ¿acaso hubo un principio o siempre existió el universo? ¿Pudo acaso el universo mayor emerger de la nada? La idea de nada está siempre relacionado con algo o con alguien. Primero debe haber aquello que es antes de que podamos imaginar su opuesto, la nada. Todo lo que el hombre concibe como la naturaleza subyacente del cosmos, lo que siempre estuvo, sea este una mente infinita, que nosotros lo caracterizamos con la palabra Dios, mente divina, o una energía ilimitada, es siempre autogenerada, que existió por sí mismo. En esencia, el universo nunca puede cesar de ser. Es lo que es, pues es todo lo que es. ¿Cómo nosotros nos relacionamos entonces con ese el todo que siempre fue y nunca podrá dejar de ser, la mente divina? Nosotros estamos relacionados a través de nuestra propia mente, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Esa energía que nos envuelve y nos interpenetra, que en otra palabra le llamamos mente, le llamamos aura, que es nuestro contacto con la mente divina, el pensamiento y el sentimiento de ese solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos Dios. ¿Cuántos seres expresa su personalidad? ¿Son acaso sus diferentes estados de ánimos una herencia de los padres? En las luchas elementales de la vida, a través de todos los tiempos. ¿O es su personalidad un saldo de arrastre de múltiples vidas humanas, de momentos de vida humana? Es el ser. No importa cómo uno lo experimenta, nada más que uno, cuando estamos pensando en nuestra propia mente, cuando pensamos cómo nosotros pensamos y cómo nosotros sentimos. O el ser es solo la conciencia al darnos cuenta, reaccionando a nuestro razonamiento y a nuestras emociones interiores. ¿Cuál es el verdadero usted? ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Y cómo puede llegarse a conocerlo? ¿Es el ser uno o es muchos? ¿Por qué hay tanta diferencia entre los padres y los hijos? Quiere decir que no somos herencia solamente de los genes de nuestros padres. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio sendero personal de evolución a través de múltiples existencias. Por eso la diferencia entre hermanos, por eso la diferencia no está el malo ni el bueno, equivocado es ese enfoque. Existe el que está atrasado y el que está adelantado. Hasta el más atrasado tiene que llegar un momento en que su propia evolución de conciencia, de darse cuenta, lo convierta en un hombre realmente positivo, haciendo lo correcto y conveniente. ¿Es el cerebro el asiento de la mente? ¿Está allí precisamente el pensamiento? Usted no tiene que pensar para respirar o para que su corazón palpite o circule su sangre. Cada célula dentro de usted tiene que llevar a cabo su deber asignado, haciendo tejido, hueso, músculo y así por el estilo. ¿Qué es esta inteligencia llevando a cabo estos actos independientemente de nuestra voluntad? La llama de la mente. La mente es la que controla todo el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, puede funcionar aparte del mecanismo del cerebro. Está esta inteligencia del darnos cuenta de nuestro pensar y nuestro sentir separada en cada ser humano. ¿O hay acaso un misterioso eslabón, una cadena psíquica que existe entre toda la humanidad? ¿Cómo los usamos directamente para llevar a cabo lo que la razón, imaginación y voluntad muchas veces fracasan en hacer? La mente divina, por supuesto, está funcionando en nosotros, es la parte de Dios. Es lo que viene a montar un cuerpo físico, que es nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Trata de tocar tu pensamiento, no vas a poder tocar. Trata de tocar tu sentimiento, tampoco no vas a tocar. Pero es una energía que está funcionando permanentemente en cada uno de los seres humanos. Y es a través del pensamiento y el sentimiento que nos relacionamos unos y otros. ¿Por qué es tan diferente las características de la manera de pensar y de sentir de la conducta de una persona y de otra persona? Lo que ya logró en ese camino de evolución y de progreso mental espiritual. No hay misterio mayor que la naturaleza y ninguna aventura mayor que su solución. ¿Cómo funciona la mente? La mente es una, nos dice la madre sabiduría espiritual, pero de un trino funcionamiento. Cada uno, si nos miramos por dentro de nosotros, sentimos cómo hay una palabra que siempre nos está hablando egoístamente y del otro lado que nos está hablando amorosa y servicialmente. Y nosotros estamos en el medio y sabemos lo que hacemos. La persona atrasada solamente escucha a aquel que le habla solamente del mundo del tener, el egoísmo, el egún, el ego. Poseer, quitar a los demás, 9 para mí, 1 para vos y así sucesivamente. Ese es el egoísmo propio y que está en la mente de cada uno. ¿Por qué nosotros miramos a nuestros hijos y lo vemos tan diferente? ¿Y qué equivocado estamos que aquellos que son más abiertos a hacer lo correcto y lo conveniente, pensamos que es más débil? Y aquel otro egoísta, posesivo y dependiente, interesado por las cosas materiales, pensamos que es más fuerte. Y es totalmente al revés. La persona adelantada ya afloja su manera de estar posesionándose de las cosas materiales. Valora, pero no se subordina a eso. Mientras que el atrasado, una manera de desesperar, siendo una gran barriga, una gran alcancía, un gran estómago, nunca se llena de todas las cosas materiales que tiene y que no va a llevar del otro lado de la mente. Esa es la diferencia clara que hay con una persona atrasada, todavía muy apegado a esas cualidades de Dios, que es el pensamiento y el sentimiento, aferrado a las cosas materiales. Pero aquel otro que ya ve las cosas espirituales, ya tiene otra conducta adelantada. No es débil. El egoísta materialista le dice a la persona espiritual, ese es un débil. Es débil. Siempre está rezando, siempre le está cantando a Dios, siempre está mirando por los demás. También se ocupa de sí mismo, pero también se ocupa de los demás. ¡Qué debilidad! Allí está la verdadera fortaleza propia de un espíritu que va evolucionando en su propio sendero espiritual. Transitoriamente formamos una familia terrena, papá, mamá y los hijos. pero en la eterna eternidad todos estamos iguales, auras espirituales, y vamos recogiendo en ese largo camino de evolución una sabiduría de especializada especialización. Y ahí miramos, cuando miramos a nuestros hijos, las diferencias que hay entre unos y otros, que muchas veces no nos sabemos explicar. ¿Por qué si salieron de mi propio seno, dicen los propios padres, no son iguales, no pueden ser iguales? Son almas encarnadas que a través de múltiples existencias van logrando el verdadero triunfo, que es el poder de despertar plenamente su propia conciencia santa, su santa conciencia, la conciencia del Dios amado del corazón. Cuando hablamos de la mente nueva, del hombre nuevo, ¿cuántas veces se suele decir? Se equivocan, ni siquiera interpretan a fondo lo que significa. La mente nueva es una mente que hace nacer virginalmente dentro de sí mismo esa conciencia superior, que es la conciencia de su propio yo divino, un contacto directo con la mente divina universal. Para poder penetrar más allá de los cinco sentidos, de lo que vemos, oímos, olfateamos, gustamos y tocamos, para poder alcanzar la conciencia cósmica, la santa conciencia. Si aceptamos que el orden existe en el universo, entonces detrás de este debe haber una conciencia divina, la del solo y único gran yo espiritual, yo divino, yo superior. Hay tanta forma de poder decirlo que a falta de otro nombre lo llamamos Dios del corazón. Esta conciencia es un conocimiento universal que penetra todas las cosas. En su más baja expresión se manifiesta como que es la propia materia inanimada. En su forma más elevada es la inteligencia que habita interiormente, la que dirige todos los mecanismos de nuestro cuerpo físico, la que está mirando el funcionamiento de nuestro razonamiento emocional. ¿Quién está? Desde dentro de nuestro corazón, nuestro propio Dios del corazón está mirando libremente cómo funcionan las decisiones de ese yo humano, y también está vigilando el funcionamiento de todo nuestro cuerpo físico. Alcanzarla plenamente es entonces afinarse, entonarse con esa conciencia de Dios. Es tener acceso a una vasta fuente creativa de conocimiento, inspiración y poder personal. Esa es la búsqueda que todo ser humano, tenga educación o no tenga educación, por dentro de sí mismo está teniendo ya una sabiduría que le ha ganado a través de múltiples existencias. Un mundo poco conocido es el de la santa conciencia. No quedamos mucho mirando solamente las formas exteriores de ritos y ceremonias. Es entrar a conocernos profundamente por dentro de nuestra propia mente. ¿Cuán grande es el mundo en el que vivimos? El mundo está limitado por nuestros cinco sentidos, nada más. Todo lo que nosotros conocemos de la realidad viene solamente a través de los cinco sentidos, lo que miramos, lo que tocamos, lo que vemos. Si perdemos o disminuimos una o más de estas facultades sensorias de nuestra parte animalizada, nuestro mundo personal se contrae. Pero ¿qué realidad, qué experiencia mayor está más allá de los límites de nuestros cinco sentidos? Nosotros tenemos otras facultades parcialmente despiertas, por eso que decimos tenemos que despertar. Como que Dios, nuestra santa conciencia, está dormido en nuestro corazón y tenemos que despertarle. De vez en cuando tenemos un contacto ocasional con esa realidad mayor, cuando dice, ¡ah, me di cuenta! No sé qué, soñé algo lindo y me di cuenta. de cómo enfrentar y solucionar un problema de mi vida. Tomé contacto con mi conciencia, mi santa conciencia. Nosotros podemos desarrollar esta conciencia para comprender mucho más vastamente aquí, ahora, lo que es la propia vida que nosotros vivimos. El dominio de nuestra vida se realiza por medio del conocimiento que nos da a nosotros la filosofía espiritual, los tres aspectos de nuestra mente. Permanentemente estamos entre nosotros en el medio, a la derecha, manejo de mi mano derecha, era muy práctica, como que representando el mundo exterior donde nos manejamos, y mi mano izquierda, del lado del corazón, no es tan hábil para poder manejarse en el plano, no cierto, terreno. Pero las dos cosas, con las dos cosas hacemos las cosas más maravillosas de la vida. ¿Qué es ese misterioso ser que a falta de otro nombre no nosotros lo llamamos Dios? El misterio del ser crea una sed y un hambre de conocimiento. Y por eso nos vamos a las bibliotecas y a los laboratorios científicos en busca de respuesta. El que queda solamente con una visión muy en el aire piensa que Dios está como que tan lejos de nosotros y remotamente de nosotros. Y aquel que va al laboratorio se centra y cree que puede venir a comprobar la existencia de Dios en una mesa de laboratorio. Ni es uno ni es otra cosa, porque el alma encarnada está en el plano terreno. Por lo tanto, tenemos que valorar las cosas del mundo del tener, pero no tenemos que esclavizarnos a las cosas del tener con el egoísmo, sino ver también en qué medida está el mundo del ser, porque nosotros venimos del mundo del ser y estamos de paso por este mundo del tener. ¿Por qué hay desigualdad entre los hombres? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Es imposible que solo tengamos una sola existencia. ¿Por qué a este le falta una parte de su cuerpo físico? ¿Por qué es enfermo toda la vida? ¿Por qué no tiene capacidad para poder estudiar y aprender? Son las limitaciones de nuestro destino. Reparación, la ley del destino, la reparación. Estamos sujetos, queramos o no queramos, estamos sujetos a la ley del destino, que en teología le dicen la cruz. La cruz nos pesa el estar pagando y reparando viejas deudas, pero tenemos nuestro libre albedrío que Dios mismo respeta. Dios le dice al hombre: puedes sembrar lo que quiera, tienes la libertad de sembrar lo que quiera, pero debes recoger lo que sembraste. ¿Qué quiere decir con esto? El que las hace las paga, tienen que reparar. Dios es buen pagador de las cosas buenas que hacemos en la vida y es un buen cobrador a través de la ley causa-efecto de las cosas negativas que hacemos, que hay que reparar. Si investigamos este asunto, se evidencia que existe algún elemento que nosotros no conocemos, que algunos parecen poseer o ya lo han descubierto. ¿Cuál es? La ley del destino. La madre sabiduría nos acerca esta sabiduría para saber explicarnos nosotros, luego de investigar eso que aparentemente es un misterio, ¿por qué este sí y por qué este no? ¿Por qué este es ciego? ¿Por qué el otro no? ¿Por qué este paralítico? ¿Por este no? ¿Por qué este es tan burro y este otro tan inteligente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ley causa-efecto, la ley del destino, esa es la cruz. Y nosotros no imaginamos lo que es la metáfora. La metáfora es como una cruz que nos pesa. Pero en realidad esa metáfora está diciendo los conflictos y las limitaciones que nosotros tenemos en la vida. La ley del destino, con la cual Dios maneja todas las cosas entre los seres humanos. Dios es buen pagador de las cosas positivas y buen cobrador de las cosas negativas. Pero como en fin de enseñanza, no es un torturador emocionalista, que aquel que reza más, más le va a ayudar. aquel que hace mejor el bien es al quien va a ser ayudado, no aquel que está solamente haciendo una religión de templo, rito y ceremonia. Haz el rito y la ceremonia, pero luego ocúpate de vos mismo y ocúpate de la gente que están a tu alrededor. ¿En qué consiste el camino de la vida? Comencemos con la existencia según la conocemos. La vida es un camino en el cual nos encontramos como viajeros, y el viajero siempre tiene poco equipaje. Aquel que de golpe se enriquece cometiendo muchas cosas negativas contra sus semejantes, está pesado, cargado de tantas cosas y muchas cosas para poder reparar. Somos viajeros, estamos de paso. ¿Por qué esclavizarnos con la idea de la popularidad, la representatividad, la joya, el aplauso, la fama, la casa lujosa, el coche lujoso, la montonera de vaca, el extenso campo? Eso no lo estamos por llevar para el otro lado. Porque nosotros venimos al mundo simplemente a aprender a despertar a nuestra santa conciencia, que Dios esté permanentemente ya despierto y dialogando con nosotros. Esa es nuestra intuición. La voz de Dios es nuestra propia intuición. ¿Cómo habla la voz intuitiva? Si le consultamos a nuestro egoísmo, al egún, para vos, para vos, para vos. Si le consultamos a la divinidad, viene la palabra sabia, preventiva, inspiradora, alentadora de cómo tenemos que manejar nuestra vida. Somos viajeros, estamos de paso, valoramos las cosas materiales, pero no nos esclavizamos a las cosas materiales, ni tampoco andamos haciendo, ¿no es cierto?, la hipocresía del falso religioso. Pura religión de templo en ritos y ceremonia, y nada de ocuparse de sus semejantes. Y nos estamos mirando nosotros a un espejo, porque estamos hablando de lo que es el camino de nuestra propia vida. La vida es un camino en el cual nos encontramos como viajeros. Tras de nosotros se halla nuestro inmediato principio, el nacimiento, la niñez, luego viene la adultez, la adolescencia, la adultez, la vejez, y luego una vasta eternidad ante nosotros. Se encuentra otra inevitable eternidad después del nacimiento, la muerte. Es un misterio que infunde miedo o se acepta con comprensión. Ya está la Madre Sabiduría dándonos la comprensión. Somos el desdoblamiento de la mente divina, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento que nos envuelve. Esa es nuestra mente, nuestra aura, nunca nació y nunca puede morir. Morir es simplemente dormir. Todos los días practicamos la muerte. ¿De qué tenemos que tener miedo? No vamos a desaparecer nunca, porque nunca nacimos y nunca podemos morir en nuestra mente. El cuerpo sí, nace, pasa por los cuatro estadios: nacimiento, adolescencia, adultez y vejez, y pasamos a otra oportunidad de seguir aprendiendo. Todo es escuela. La divinidad es un gran maestro y nosotros somos alumnos. El gran maestro está en nuestro corazón y tenemos que terminar de aprender. La Madre Sabiduría nos da la manera de poder entender lo que significa todo esto, que ¿por qué estamos aquí? Ya sabes por qué estás acá. Para despertar la santa conciencia, que es la palabra de Dios mismo, y estar estableciendo en tu vida humana un permanente diálogo interior entre tu razonamiento y tu intuición. ¿Pero acaso nos domina el destino? El hombre está relacionado con el universo, que es mental, espiritual, que lo circunda. Y él mismo tiene leyes sobre las cuales nosotros como humanos no tenemos control, pero hay alguien que está controlando y sabe muy bien cómo debe ser, ¿no es cierto?, ese decurso, ese movimiento de vida en vida. Pero sí, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Entonarnos, programarnos armoniosamente con esas leyes y alterar o controlar sus efectos finales sobre nosotros. El que las hace, las paga. La ley del destino, lo que se llama la cruz. Permanentemente, como inteligentes, tenemos que estar haciendo el bien. No tenemos que ser hipócritas, cumplir solamente ritos y ceremonias, ¿no es cierto?, en el templo. Vamos y cumplimos el rito y la ceremonia, pero después salimos y tenemos que poner en práctica las enseñanzas que allí aprendemos. Así que el hombre puede disfrutar de un mayor dominio de la circunstancia cuando su libre decisión está siempre para poder cumplir esa ley causa-efecto. Sos libre de sembrar y de hacer lo que te parezca, pero tenés la obligación de recoger la cosecha. Y sabés perfectamente que si hiciste cosas buenas, vas a recoger cosas positivas. Y si hiciste cosas negativas, vas a recoger cosas negativas. Y según esa ley causa-efecto, ya te va a tener que tocar, tener que arreglar esos asuntos que tenés pendiente con Dios. El perdón no existe, existe la reparación, tenés que reparar. ¿Quién cree que te puede perdonar? ¿Le mataste al otro día en Gaú, alguien te perdonó? No existe, eso es un consuelo nomás que le dan a la gente. El verdadero perdón viene a ser la reparación. Tenemos que reparar y duplicar cuando nos damos cuenta que cometimos un error, duplicar nuestra acción en las cosas buenas y positivas, en nuestro entorno, en los asuntos de tu vida y de la vida de las gentes que te rodean. Para poder usar esas leyes que son las fuerzas de la vida que Dios mismo instituyó, la ley del destino, como su aliado, esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión personal. Tiene que ver con nosotros y con nuestra vida. El éxito en la vida significa pericia, capacidad, maestría para usar las fuerzas internas y el poder de Dios a nuestro favor. Por lo tanto, tenemos que tener un plan de vida. Y el plan de vida tiene que ver con lo terreno y con lo espiritual. En ese gran plan que es de esa mente divina manejando toda la evolución de la humanidad a través de múltiples existencias, existe para el hombre un verdadero propósito de vida. No es bueno, ya tengo acomodado, mi hijo ya está bien, yo tengo platita. ¿Y qué pasa con vos cuando te encontrás frente a esa inmensa eternidad que es lo que se te avecina, que es la muerte? Por lo tanto, necesitamos conocer ese propósito de Dios y relacionarnos a nuestra propia existencia diaria. El hombre tiene que descubrirse a sí mismo, tiene que convertirse en un amo, ¿no es cierto?, de su propio pensamiento y religarse a su propia conciencia divina. Tenemos que ser legítimos guía, señor, capitán de nuestra propia existencia, para poder ir matando lo que es la ignorancia y echar a la ignorancia lejos de nosotros. No importa que los otros estén mirando y le parezca que es algo gracioso lo que pueda estar haciendo, cuando vos estás respondiendo a lo que tu propia conciencia te pueda estar diciendo que tenés que hacer cuando tenés que tomar decisiones en el camino de tu vida. Las fuerzas creadoras dentro de nosotros mismos, que maneja nuestro cuerpo físico, que maneja nuestro, vigila nuestro razonamiento, porque nosotros tenemos libre albedrío de hacer una u otra cosa, es nuestra santa conciencia, el Dios de nuestro corazón. Y Él está aquí, en nuestro corazón. Tiene una fuerza constructiva y creadora, siempre trabajando a favor de nosotros en la medida de que nosotros le llevemos el apunte. Pero ¿a quién es que más le llevamos el apunte? A nuestro egún, más que realmente a nuestra santa conciencia. Con el fin de reparar el daño causado al cuerpo, tenemos que ir venciendo las presiones y las tensiones que tenemos sobre nuestro sistema mental, porque la mente no está trabajando. Nuestra santa conciencia quiere guiarnos en una dirección donde complementemos el mundo del tener con el mundo del ser. Las dos cosas tienen que estar permanentemente cuidadas dentro de nuestra propia mente. El hombre debe comprender estas cosas si ha de convertirse en un éxito en la vida, tanto terrena como espiritual, y usar su libertad de actuar de una manera sabia, inteligente. No sos inteligente ni sabio cuando estás atrapando y estás apretado, desesperado por las cosas del mundo del tener y el mundo del ser. La sabiduría de los grandes maestros espirituales está al alcance nuestro. Aquí está la madre sabiduría diciéndote claramente que hay que hacer una picada dentro de la selva de problemas que tenemos dentro de nosotros mismos y ir haciéndonos amo y señor de nuestra propia mente. Manejar los tres aspectos de la mente, tener un permanente contacto de humilde adoración con el Dios que vive en nuestro corazón. Superar nuestro complejo de Edipo en el hombre, de Electra en la mujer. Comprender la ley del destino. Lo que haces tenés que reparar si es negativo. Y si es positivo, Dios te compensa al 1000 por 1 en todas las circunstancias de la vida. Se debe vivir completamente en armonía con esa fuerza constructiva poderosa que está dentro de nosotros, que es la fuerza del Espíritu, de nuestra santa conciencia, del Dios de nuestro corazón. Y alrededor de esto desaparece todo tipo de discordia. Y en esto no hay un curso medio. Le voy a combinar yo aquí, ¿no es cierto?, mi egoísmo con lo que es el servicio. No hay caso. Estás detenido nuevamente en el tiempo. El hombre investigó desde hace miles de años y el primer y más estupendo descubrimiento que hizo, que es el desdoblamiento de la mente divina de ese ser, de ese solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre le llamamos Dios. Aprendió él que además de su cuerpo físico con sus miembros y órganos, había una naturaleza o un elemento espiritual etéreo en su ser, que es lo que siempre yo te digo, la mente, el aura que nos envuelve, y esto ya se fotografía, inclusive la propia ciencia ya fotografía. Te va a Buenos Aires, ahí va, fotografía mi aura, te saca una foto con este instrumento muy sofisticado y se ve un aura, una luz que te rodea. Nuestros ojos no están preparados para ver, pero sí la ciencia ya descubre que eso realmente existe. Así que por primera vez tuvo conciencia de sí mismo, o más bien tuvo conciencia de su ser interno, de su yo superior, de su yo divino, de su yo espiritual, de su santa conciencia. ¿Cómo estamos nosotros íntimamente, no es cierto, conectados con Dios? Y por ahí hay tontos que todavía dicen, yo no creo en Dios, y no sabe que está usando justamente la energía de Dios en él, que es del pensar y del sentir, para poder estar negándose. Al negarle a Dios, se niega su propia existencia. Entonces tendría que desaparecer. Así el hombre, con sinceridad, sin temor, sin prejuicios, no solamente exploró la tierra y los cielos, sino que también empezó a investigar los misterios de su propia mente, de su propio ser, de lo que somos nosotros cuando estamos pensando y sintiendo. Se constituyó a sí mismo entonces en un aspirante a la verdad. Y ahí estaba la madre sabiduría para darle el conocimiento necesario para tener el dominio de su propia vida. Este conocimiento de la filosofía espiritual le da la oportunidad de descubrir en línea directa el sentido del por qué existimos. Y esto nos libra del temor y la inseguridad de los elementos llamados casualidad. Bueno, es casualidad, es la suerte. Y me llevo poco por la casualidad y la suerte. Decía Einstein, Dios no juega a los dados. No es que está tirando los dados y lo que te toca, te toca. Nada que ver. Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Aplicando conocimientos, el hombre puede dirigir las leyes de la naturaleza y las facultades de su propio ser. Saber quiénes somos realmente nosotros, los hijos del sol. No somos los hijos de la luna, de la oscuridad. Los hijos del sol somos seres espirituales, auras de energía espiritual. Eso es lo que somos. Encarnamos brevemente en momentos de vida humana, y de una vida humana pasamos a otra vida humana, y así vamos yendo hasta terminar de poder despertar completamente nuestra santa conciencia para ya no más encarnar, y así regresamos a nuestro hogar original. El hogar de la santa santidad, del solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos Dios. Estas verdades liberan a los hombres del miedo, la duda, la inseguridad, de la ignorancia. Este conocimiento que descubrimos que somos hijos de ese oculto gran sol central espiritual, del cual todos estamos conectados a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, nos da a nosotros una salud y una seguridad y un especial poder personal de mucha confianza con nosotros mismos y con la mente abierta para seguir y seguir aprendiendo. Con frecuencia nosotros hemos tenido la experiencia de una impresión intuitiva. ¡Ah, la pucha! Tuve una corazonada. O una idea de lo más iluminadora. De golpe me di cuenta, ¿no sabe? Que Dios le está mandando un mensaje de comprensión de la problemática que pueda estar teniendo. Le auxilia. Ese es el auxilio que nos llega a través de la comprensión y a través de nuestra propia mente. No de ninguna cosa fantasiosa que podamos estar viendo con nuestros ojos humanos a nuestro alrededor. La verdadera iluminación es interior. Nos damos cuenta cómo tenemos que enfrentar esa problemática. Y vamos al punto a solucionar. Problema de matrimonio. Problema con los hijos. Problema entre hermanos. Problema de relaciones sentimentales. Problemas con los compañeros de trabajo. Con problemas económicos. Todos esos problemas están puestos allí para ser solucionados. Y de ahí es donde tenemos que ver cómo nosotros tenemos también esa intuición que es trina. Ve, conoce y es. Cuando de golpe tenemos esas iluminaciones, esas impresiones intuitivas, esta es una de las formas en que Dios nos está auxiliando. Dios le auxilia al ser humano. Va guiando al pequeño yo humano personal psicológico en línea directa. No es a través de nada que esté fuera de nosotros, sino por dentro de nosotros que nos llega esa comprensión para de golpe saber qué es lo que tenemos que hacer para solucionar un tremendo y gran problema. Y estamos hablando de nuestra propia mente. A través de la sabiduría espiritual y las escuelas de meditación te enseñan, no hay ninguna cosa que esté escondida ni que sea un misterio de Dios para el ser humano. Dios está dando todo, pero por eso tenemos que profundizar la creencia. No tenemos que quedar solamente en el rito y la ceremonia. Tenemos que profundizar el conocimiento de nuestra mente para saber a quién se dirigía Jesucristo cuando estaba diciendo Dios Padre Universal. Está hablando de la mente divina, del Dios del corazón, del Dios Padre Universal. Pero vivía en una época de mucha ignorancia, 2000 años atrás, en un pueblo materialista y beligerante como era el judío. Venía a hablarle del espíritu, pero no podía hablarle tan profunda. Pero nosotros, ya 2000 años acá, ya tenemos psicología, filosofía, tenemos muchas cosas como para poder ayudarnos a poder manejar nuestra mente. Tenemos que profundizar la creencia, no quedarnos solamente en lo superficial. Una creencia, ¿no es cierto?, ciega, debe ser una creencia comprensiva. Y preguntarnos las preguntas existenciales. ¿Qué soy? Y digo yo mi nombre y apellido. Bueno, yo, ¿qué soy? Francisco Ángel Báez, hijo de don Dionisio Báez, mi mamá es doña Balbina Maidana. Pero ¿quién soy realmente y a fondo, en esencia? Un espíritu inmortal, un alma encarnada buscando regresar a su hogar original a través de la ley causa-efecto, causa-efecto. Pero tengo en mi mano el libre albedrío para ir mejorando mi destino. De mí depende mejorar mi destino para recibir la ayuda interior de un Dios que es dueño de las cosas materiales, pero que es espiritual. Es lo que nos está pidiendo a nosotros de mayor comprensión, mayor sabiduría. Volcarnos a la comprensión de lo que es realmente el espíritu libre, semejante y solidario. Esa es la esencia de lo que es Dios. Son sus verdaderas virtudes, la libertad, la semejanza y la solidaridad. Tenemos que abrir una picada dentro de nuestra propia mente, por dentro de nosotros. Caminante, no hay camino. Vos mismos haces tu camino al andar. La otra pregunta existencial, ¿cómo funciono? Y estoy evolucionando entre dos mundos, el mundo exterior donde estoy viviendo y el interior. Pero si mi mundo interior es todavía una selva, un monte, porque está todo oscuro, yo ni siquiera puedo meterme. Ahí es donde yo tengo que hacer un sendero interior. Eso es lo que te enseña la meditación. Manejar los tres aspectos de tu mente, estar permanentemente cantándole en humilde adoración al Dios del corazón. Superar tus complejos, de comprender cómo es la ley del destino. No es que Dios es un emocionalista torturador. Te está dando lo que te corresponde y te pide que sigas aprendiendo. Despertame en tu corazón para que yo en tu mente pueda hablarte con mi palabra sabia, preventiva, inspiradora y alentadora. Ese es el fin del sentir, ¿no es cierto?, de todas las religiones. Ese es el fin que debe lograrse. Porque entonces una creencia comprensiva nos hace aún tener realmente la fe, de la certeza, de la convicción. Esto es cierto porque a mí me consta. Yo soy testigo de que esto realmente funciona así y no de otro modo. ¿Y para qué vinimos al mundo? Vinimos para ir despertando nuestra santa conciencia. Llegamos desnudo, nos metemos en el mundo del tener y nos vamos desnudo otra vez. El cuerpo nomás quedó al cementerio, porque en realidad la mente pasa nomás a su verdadero estado completo de pura energía, de pensamiento y de sentimiento. Así funciona el proceso y no de ninguna otra forma. Y ahí viene la pregunta fundamental. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿O realmente me contento nada más que como que llenar fórmulas, ritos y ceremonias? ¿O realmente profundizo yo mi creencia para hacerle una creencia comprensiva, para que esa fe sea realmente una fe firme con la certeza de la convicción? Esa es una tarea que tenemos que hacerlo nosotros personalmente. Entonces, nosotros somos los que hacemos nuestro propio y único camino, el camino de la comprensión de lo que es la vida, que es el tema que te estuve tocando hoy. La comprensión de lo que es la vida que estamos viviendo siempre es un desafío. Por eso siempre tenemos que incentivar una mente investigadora. No quedarnos solamente en la superficie, sino penetrar profundamente en el autoconocimiento para saber cómo tenemos que enfrentar la problemática de la vida, que no existe bajo ningún punto de vista un Dios emocionalista y torturador, sino concretamente hay un Dios puro amor. Él no quiere que le tengamos miedo. Puro amor para poder ayudarnos. Siempre con el canto, de acuerdo a tu creencia, un canto de amor a Dios. Siempre. Eso se llama humilde adoración, para que esa conciencia superior no esté aportando permanentemente ideas de comprensión para ir solucionando los problemas de la vida. Pero también hay algo que tenemos que hacerlo nosotros, controlar bien nuestro egoísmo y abrazarnos al amor servicial. que empieza por casa, por nosotros mismos, y luego se expande como una energía alrededor de nuestro entorno. Muy bien, con esto cerramos entonces la portada del día de hoy. El tema era ¿qué es la vida? Explicarnos qué es la vida, y ahí no tenemos que mirar por dentro de nosotros. Esto es todo un desafío, pero para eso siempre tenemos que incentivar nuestra mente investigadora de la ciencia espiritual.